RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes. Bueno, díganlo usted también. De Radio Caracas Radio. 750 en su dial. A una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Jason Maldonado. Y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y en Ciudad Bolívar. Así es. Ah, muy bien. Los domingos de 9 a 10 de la mañana. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Y también nos escuchan allá en Cumaná a través de Primogénita 106.1 FM, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Pero si no pudiste agarrar alguno de estos horarios, también puedes oírnos por www.telenavegante.net o por rcr.tv, tanto en tu computadora como en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y escuchar allí los programas que ya han salido al aire, o escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter o Facebook o Instagram @libreriasonica. Y vaya manera de comenzar musicalmente un domingo de resurrección, con sabroso, el tema de fondo Desenchufado, Unplugged, de Nirvana, About Girl, quien canta el señor Kurt Cobain. Falleció tal día como hoy, 5 de abril, pero el año 1994, bueno, falleció, sí, decidió fallecer él mismo un 5 de abril. Efemérides de la semana. Y nuestras efemérides semanales van desde el 31 de marzo hasta hoy domingo 5 de abril. Caramba, estamos conectados, Noguera. ¿Qué sucedió el 31 de marzo? ¿Quiénes nacieron el 31 de marzo? En el año 1843 nace Bernhard Foster, escritor alemán. En 1914 nace Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel de Literatura del año 1990. En el año 1926, el novelista y ensayista británico John Fowles. Unos cuantos años después nació, un 31 de marzo del año 1948, el escritor español Enrique Vilamatas. Y en el año 1855 murió la escritora inglesa Charlotte Bronte. Avanzamos de fecha y también de mes, porque el 1 de abril nació en 1875 el escritor británico de novelas de misterio Edgar Wallace. En el año 1929, el escritor checoslovaco Milan Kundera. En 1974 nació, un 1 de abril, Rogelio Guedea, poeta y narrador mexicano. En el 1933, también el 1 de abril, fallece el poeta español Salvador Rueda. En 1952 falleció el escritor húngaro Ferenc Molnár. Y en el año 1966 falleció el escritor irlandés Flann O'Brien. Sucedió que el 2 de abril, pero en el año 1940 en Estados Unidos, se publica Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Nació en el año 1805, el 2 de abril, Hans Christian Andersen, escritor danés, y por ello en esta fecha se celebra el Día Internacional del Libro Infantil desde el año 1965 en conmemoración del nacimiento del escritor danés. El 2 de abril nació en 1840 el escritor francés Émile Zola. 3 de abril nació en 1922 el poeta español José Hierro. El 4 de abril nació en 1846 Isidoro Ducas, conocido como el Conde de Lautremont, poeta franco-uruguayo. En el año 1914 nació la novelista, escritora y guionista de cine francesa Marguerite Duras. Y así llegamos hasta el día como hoy, 5 de abril, fecha en la cual falleció en 1969 nada más y nada menos que don Rómulo Gallegos. Todos ilustres arianos. Los que nacieron, pues. Escritor y presidente de Venezuela en el año 1948. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy le corresponde a Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, nacido en Mixcoac el 31 de marzo de 1914. Asistió en 1937 al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, España, junto a su esposa, la escritora mexicana Elena Garro. Allí publicó Bajo tu clara sombra. Entró en contacto con Pablo Neruda y de regreso a México traba amistad con Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia, quienes marcarían el desarrollo de su obra. En 1944 se hace acreedor de la beca Guggenheim y es así como pasa un año en Estados Unidos. En 1945 entra al Servicio Exterior Mexicano y estando en París y gracias al poeta surrealista Benjamin Peret conoce a André Breton. Se hace amigo de Albert Camus y otros intelectuales europeos e hispanoamericanos del París de la posguerra. Durante la década de los años 50 del siglo XX, publica 4 libros fundamentales: El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Águila o sol y el libro Libertad bajo palabra. Este último incluye el primero de sus poemas largos, Piedra de sol, una de las grandes construcciones de la modernidad hispanoamericana. En 1963 obtiene el Gran Premio Internacional de Poesía. En el año 1971 funda en México la revista Plural y así una serie de publicaciones maravillosas hasta llegar al año 1990, cuando obtiene el Premio Nobel de Literatura. De Octavio Paz, escucharemos un fragmento de El arco y la lira, en la voz de Jason Maldonado. El carácter irrepetible y único del poema lo comparten otras obras, cuadros, esculturas, sonatas, danzas, monumentos. A todas ellas es aplicable la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Para Aristóteles, la pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas, como la tragedia y la épica. De allí que al hablar de la ausencia de caracteres morales en la poesía de sus contemporáneos, cite como ejemplo de esta omisión al pintor Seugis, y no a un poeta trágico. En efecto, por encima de las diferencias que separan a un cuadro de un himno, a una sinfonía de una tragedia, hay en ellos un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. Una tela, una escultura, una danza son, a su manera, poemas. Y esa manera no es muy distinta a la del poema hecho de palabras. La diversidad de las artes no impide su unidad, más bien la subraya. El poema está hecho de palabras, seres equívocos que si son color y sonido, son también significado. Y esto fue un fragmento del Arco y la Lira de Octavio Paz en la voz de Jason Maldonado, acompañado musicalmente con el preludio en sol sostenido menor, de Sergei Rachmaninoff, compositor y pianista ruso, quien nació el 1 de abril del año 1873. Vamos a hacer una pequeña corrección ahí. Do sostenido menor. Do sostenido menor. Así okay. Es. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, uno de los tantos y recordados temas de la agrupación sueca ABBA, Take a Chance, o Take a Chance of Me. No, corrijo, Take a Chance on Me. Y esto a propósito de que uno de sus integrantes, la señora Agneta Asfalskog. ¿Eso dirá así? ¿Se dirá así en sueco? ¿No era? No, está cumpliendo años hoy domingo 5 de abril, 65 años. Y eso es un tema que seguramente en su adolescencia Linsabel Noguera bailó muchísimo, ¿no? Todavía no era adolescente cuando ese tema estaba de moda. Así es, ¿tú dices? Sí. Sí, pero chiquitica y todo ese tema. Todas esas épocas, sí, ¿no? Además, son las canciones de la infancia. Así de uno. Es. Una infancia con buena música y no con reggaetón. Entrevista en Librería Sónica. Estaba en un taxi y estaba... Estás en un taxi, Aldi, eché el cuento ahora en público. Estaba escuchando, qué vergüenza, estaba escuchando uno de estos cantantes de este género pseudomusical. Ajá. Y que en la letra de su canción decía, dicen que mi música no es arte, que yo no compongo música. Y yo pensaba, pues tienen razón. Sí, es que además, imagínate, haces ese símil ahí entre el reggaetón y la música del grupo ABBA, pero por favor, eso no tiene comparación. Pero bueno, vamos a dejar de ese paréntesis y la literatura. Para darle la bienvenida a Nelson Cordido Robati, escritor barquisimetano, quien viene a presentarnos su libro de relatos, 35 relatos, la más reciente publicación bajo el sello Impresión por Demanda, que también gerencia Nelson. Bienvenido, Nelson. Bienvenido, Nelson. Gracias, un placer estar de nuevo con ustedes y su audiencia. Bueno, además de manera jocosa y de broma, Nelson 35 Cordido. Bueno, sí, el juego es por justamente su primera publicación, que es el libro anterior que nos presentó el año pasado. O pasado, antepasado o pasado. El año pasado. Fue el año pasado, que era 35 minutos. Correcto. Pero ahora vamos a hablar de 35 relatos que, como el título ya lo dice, son 35 textos breves y no tan breves. Y digo no tan breves porque de una manera curiosa, cosa que me llamó la atención. Porque a Nelson le gusta jugar con los números. Sí, sí, es así. El libro tiene un índice y textualmente... Dice así, índice por número de palabras de cada relato y tiene un gráfico. ¿Cómo se te ocurrió esa idea, Nelson? Bueno, eso tiene que ver con la manera como quise ordenar los cuentos. Uh-huh. El primer libro de relatos que yo publiqué en el 2004 o 2005, por ahí, se llamaba Cuentos, Amor y Terror. Y me acuerdo que no le presté mucha atención a cómo iban a estar ordenados. Después me doy cuenta que... Oye, que eso pareciera que es una cuestión muy importante. Veo que sí. Borges, por ejemplo, Borges, me acaba de leer el Aleph y él empieza con el muerto y el siguiente relato es el inmortal o al revés. No me acuerdo cuál de los dos era el primero, pero evidentemente eso no era al azar. Él le prestaba mucha atención. Entonces, oye, ¿cómo ordeno yo estos 35 relatos? Uh-huh. No se me ocurría una manera, cuál era más importante. Todos me parecían interesantes. Hasta que di con esta idea de ponerlos en orden de tamaño, que parece muy a la ligera, pero tiene algo fundamental para el lector. Para el lector. No frecuente. Ajá, ¿y qué será? A ver si coincido con lo que yo pensé. Que ahorita el lector joven es un lector de 140 caracteres. Ajá, tipo Twitter. Ajá. Mm. Y le cuesta mucho leer un relato de muchas páginas. Entonces empiezo de una manera con el más corto que se puede leer, el primero, Anatomía del Amor. Si quieres lo puedes leer. Vamos a leerlo. Adelante. Es un relato que se lee en un minuto. Un entrenamiento para la lectura. Sí. Exactamente. A ver, ¿cómo dice? Entonces empezamos con Anatomía del Amor. Nos veríamos en el parque. Llegué unos minutos antes y al divisarla fui a su encuentro con paso acelerado. Estaba tan linda como siempre. Nos besamos y comenzamos el paseo, tomados del brazo, conversando sin parar. ¿Cómo disfrutaba de esos encuentros? Ella estaba en la primavera de la vida y yo en el otoño, como un fruto maduro al que le falta poco para caer del árbol. Su compañía me hacía sentir rejuvenecido. Inevitablemente hablamos de él. Le dije que la manipulaba y hacía lo que quería con ella, convirtiéndola literalmente en su esclava. Le aconsejé que no permitiera que ese tirano la dominara y si me lo permitía, encantado me encargaba del pequeño monstruo. Fuimos hasta la escuela, esperamos la hora de salida. Él corrió a los brazos de su madre y enseguida vino hacia mí gritando, ¡abuelo! Esto se lee en un minuto, algo en un así, minuto, es así. O sea que sí coincidimos en lo que yo imaginé y es lo que Linsabel acaba de decir de manera estupenda hace segundos atrás. Es un ejercicio lector. A medida que vas leyendo, vas aumentando el número de caracteres, de palabras, ¿no? Claro. Y así avanza. Sí. Yo como el libro lo leí algunos relatos en mi casa y la mayor parte en el metro, puedo decir que, a ver, los primeros 3, 4, 5 relatos los puedes leer en un par de estaciones, sí, ¿no? Y así vas aumentando el número de estaciones hasta que llegas entonces ya a lo más largo, que sí necesitas sentarte, son unos minutos más, no es mucho, pero sí necesitas un espacio de tiempo un poquito mayor. Sí, y la complejidad va variando. Los primeros son unos relatos extremadamente sencillos, uh-huh, donde en algunos juega el factor sorpresa, en muchos el humor. Pero ya los últimos tienen crítica social, crítica política, toca otros aspectos ya más. Y otra de las cosas para los que leemos relatos, bueno, seguramente nuestros amigos oyentes son muchísimos quienes leen relatos, la ventaja que tiene todo esto es que uno lo puede leer al azar. También. ¿No? Uno lo puede leer al azar, obviamente. Al momento de la lectura, uno se va a conseguir con unos relatos que te enganchan más que otros. Uno de los que a mí más me gustó, y yo lo tengo señalado por allí, Nelson 35, ya te voy a decir, ¿dónde está el del hombre del paracaídas? Lo tenía marcado ahorita y se me fue. Ah. Ya te voy a decir, ajá, aquí está. Está en la página 91, Muerte en el Cielo, ¿no? Este me gustó bastante. Y así sucesivamente con varios relatos. Incluso hay algunos de estos relatos que tienen un tanto del tono o la intención de voz de este estupendo escritor peruano Fernando Iwasaki cuando escribe relatos de misterio, de terror. Yo también lo tengo marcado por ahí, que son muchos. Ah, por ejemplo este, El extraño velorio de Catherine Bechamel. Ajá. Por ejemplo, el tono de voz aquí es muy al estilo de Fernando Iwasaki porque es una suerte de relato con toques de misterio. Muy interesante, yo no me he leído ese autor. Ahora que bueno, me lo te lo sugiero y particularmente el libro Ajuar Funerario. Ajá. Que es un libro de relatos breves, muy breves, pero todos enmarcados dentro, okay, de la tónica del misterio y el terror. Ah, muy interesante. Es impresionante ese libro. Entonces yo leí este relato y hay otro también que tiene esa tónica. ¿No fue profeso eso? No, son. No, porque son tus propias creaciones. Sí. ¿Cómo hiciste para hilar estos relatos, además de que están organizados editorialmente de menor a mayor en cuanto a su extensión? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué 35 relatos, volviendo a los números, ajá, después de 35 minutos tu novela anterior? Ok, déjame ir entonces un poquito al pasado. Después de que yo publiqué ese primer libro mío, Cuentos de Amor y Terror, seguí escribiendo cuentos con bastante frecuencia, cosa que no ocurre ahorita. En ese momento me era, no sé, estaba inmerso en la escritura de cuentos. Yo veía un lapicero sobre la mesa y ya me salía un relato. Buenísimo. O llegaba un chiste por internet y de ahí escribía un relato. Okay. Entonces empecé a enviar estos relatos a concurso. Algunos empezaron a recibir reconocimiento, como el de Zack Bean. Ahí llegó de, uh-huh, finalista un relato que se llama La Entrevista de Empleo, un concurso internacional de cuento breve en México. Ahí ganó El Portón Negro. Y veo la invitación de la Casa de las Letras, Andrés Bello, en Caracas, el tercer concurso nacional de narrativa Salvador Garmendia 2009. Okay. El concurso no era un relato, era un libro. Entonces armé un libro de relatos, de la colección de relatos que tenía. Eran como 15 relatos. Okay. El libro se llamaba Claro que me atrevo y otros relatos. ¿cuál es mi sorpresa? Cuando después me llama y dice usted, su relato quedó entre los finalistas. Era un libro ganador y dos finalistas con opción publicación. Pues una grata noticia. Claro, ¿no? Extraordinario. Empiezan las conversaciones porque ellos quieren hacer algo de corrección de estilo, lo cual me parece muy bien, hasta que llegó un momento que se interrumpieron las conversaciones. Mandaban mail, los llamaban, no me estaban contestando y tal. Entonces, dos años después digo, yo voy a publicar mi libro. En ese momento era Claro que me atrevo y otros relatos, esos 15 relatos. Mando los mail al quien era presidente de la Casa Nacional de las Letras, tampoco recibo respuesta. El último dije, si no recibo respuesta, asumo que me están dando autorización a publicar mi libro. Y como no recibí respuesta, decido publicar ese libro. Pero acababa de sacar la novela 35 minutos y el número 35 me obsesionaba. Entonces dije, voy a convertir esta historia, este libro de 15 relatos en 35 relatos, porque tengo una base de datos de relatos enorme ahí. Entonces hago la selección y de ahí es donde vienen estas 35 historias. Pues qué 15, maravilla. Los 15 que quedaron finalistas más los otros 20 que le añadí. Nelson, debemos hacer nuestro segundo corte publicitario, no sin antes, bueno, tal como es costumbre a lo largo de estos más de 7 años al aire, estamos obsequiando el libro 35 relatos por cortesía de usted mismo, del autor Nelson Cordido Robati, que además está bajo el sello, ¿cómo lo identifica el sello editorial? Editorial IPD. IPD. Muy bien, cortesía de la editorial IPD y del propio autor Nelson Cordido. Y es muy sencillo ganarse su libro. ¿Cómo se lo gana la noguerísima de Venezuela? Esa no la conozco. Tú eres la noguerísima. Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y ya sabes que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte 35 relatos a tu casa por un Bolívar Fuerte más básico masivo. Ajá. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Me encanta ese canción. Sí, sí, sí. Uno de esos grandes temas que dejó para la historia la banda estadounidense Pearl Jam, Yellow Ledbetter. Y esa maravillosa guitarra la interpreta Michael David McCready, quien hoy también está cumpliendo años. Nació un 5 de abril del año 1966 en Pensacola, Florida. Guitarrista principal y fundador de Pearl Jam junto a Jeff Amin y ¿cómo se llama este señor? Stone Gossard, uno de los temas favoritos de este servidor y también de Linsabel Noguera. Bien, vamos a seguir en compañía y conversando aquí gratamente con Nelson Cordido Robati a propósito de su más reciente publicación 35 relatos. Y hay una variedad de temas allí, Nelson, por lo menos este que no puedo leerlo porque usted dirá, amigo oyente. No, el estamos título, en horario todo público. Claro, y el título del relato es Inspección Escatológica, ¿no? Y me gustó mucho ese relato. ¿Recordarás cómo nació la idea de ese relato? Sí, sí. A ver. Ese fue un... Explícanos de una manera no escatológica. No, ese fue un email que estuvo en la red, como un chiste de una familia cubana, creo, donde pasaba más o menos esa historia que está ahí. Qué bárbaro. Eso fue lo que me sirvió de inspiración. Okay. O sea que tu fuente como tal para escribir tus relatos, novelas, está en cualquier cosa. Un chiste que me dan, echan en la calle, en el metro. Eso puede ser un relato. Claro, ¿no? Y así sucesivamente con una serie de historias. Por lo menos este es muy, muy jocoso. El relato que lleva por título Todos Somos Hermanos. Todos Somos Hermanos. Ajá. No, y yo tengo aquí, y bueno, no voy a decir nada que sea malo. Y eso son anotaciones mías, ¿no? El tema de la falda y las nalgas de la mujer, ¿no? Es un chiste conocido y viejo. Y muy viejo. Pero aquí queda como documentado. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir todas estas historias? Porque la compilación es una cosa. Ahora, sí. Escribir desde el primero que hayas tenido hasta el último que escribiste. Yo creo que fueron como 6 años, ¿no? Sin intención de que iban para este libro. Para ese libro. Sí. Pero digamos que desde el primero hasta el último. Ahora, ¿tendrás en mente y recordarás de estos 35 relatos cuál fue el primero que escribiste? Ajá, te punché. Sí, de esto no me acuerdo. Yo me acuerdo cuál fue el primer relato que escribí en mi vida. Y bueno, pero es que es más importante. ¿Y cuál será ese primer relato? Ese no está allí. Ese no está aquí porque fue uno, fue el que ganó en SACBEN. Y entonces ellos lo publicaron en un libro y por eso no lo incluí aquí, ¿no? Que pasó una cosa muy interesante con ese cuente relato. Cuente eso. Como ese era mi primer relato. Que después lo trabajé mucho, pero ese fue mi primero. Estaba como... era un individuo que había perdido el empleo, que trabajaba con una petrolera gigantesca, aunque no se decía cuál. y tenía su elemento político, si se quiere, ¿no? Okay. Y estaba buscando empleo y todo le salía mal. Cuando yo comento ese libro, ese primer relato, todavía yo no estaba en ningún círculo de escritores, como nos vimos una vez, creo que en el Trasnocho. Correcto. Ahí estaba yo solo escribiendo en una montaña y entonces conversaba esto con mi esposa y mis hijas, que eran las únicas interlocutoras. Entonces mi esposa lo lee y me dice, chico, pero no escriba esas cosas tan feas. Escribe algo bonito, poético, con flores, un tipo todo le sale mal. Y lo guardé por un tiempo, esto como que no es la dirección. Después lo retomo, lo mando a SACBEN y resulta que queda finalista. Ahí me doy cuenta que la familia no es un buen crítico literario. Entonces, ese fue mi primer relato, este que se llama La entrevista de empleo. La entrevista de empleo. Ojo, y aunque tú comentas el tema de tu círculo más cercano, tu familia como lectores, siempre es primordial que ese también, primer lector. Ese primer lector, ¿no? Sea bueno, sea malo. No se trata de eso, sino básicamente de tener una primera impresión sensata. ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? ¿No? Y eso sí sucede con tu familia. Sí, pero no le doy mucha seriedad porque depende del si es la esposa, del estado de ánimo de ella. Ah, bueno, pero usted tiene que saber medir a su esposa, señor Robati. A ver, ¿cómo está mi esposo? ¿Está de buen humor hoy? Bueno, hoy es un buen día para que lo lea. Sí, está molesta, mira, no le va a dar. En ese momento tú tienes que hacer lo que dice tu libro en el relato, aproximación a una mujer. A ver. Antes de aproximarte a tu lectora, tú tienes que ver, leerla y seguir exactamente los pasos bíblicos de aproximación a una mujer. Cierto, cierto. ¿Tú has usado esa técnica? No, solamente en el libro. Bueno, según el relato no funciona muy bien. No funciona muy bien. Así es. Ahora, de estos 35 relatos, es posible preguntarte, y es una pregunta ciertamente injusta, Nelson, ¿sí hay algún relato predilecto, favorito, de tus 35? Yo creo que sí. A mí me gustan bastantes los dos últimos. La fila y un esfuerzo por la paz. Ambos y muchos otros lo hacen, explotan el absurdo y son una crítica. Por ejemplo, La fila, que fue escrito varios años atrás, uh-huh, antes de presenciar las enormes colas que estamos viendo hoy aquí, uh-huh, es un individuo que va a hacer una cola para sacar su cédula de identidad. Y se le hace muy tarde porque la cola casi no se movía. Okay. Ya era amigo, pana de todos los que están en la típico, cola. Típico. Sí, como somos los venezolanos. Entonces él dice como a las 5 de la tarde, no, yo me voy y vengo mañana. Lo de la cola, ¿cómo te vas ahí? ¿Mañana vas a volver a empezar? No, quédate, nosotros no vamos a quedar. Y él decide entonces quedarse esa noche, pensando que el día siguiente iba a salir. Pero el día siguiente tampoco salieron. Resulta que el individuo estuvo 2 años haciendo la cola. Hay una crítica profunda a la sociedad venezolana, pero con elementos de absurdo que van a encontrar ahí. Juegan dominó, se enamoran, pasa de todo. Bueno, ni tan absurdo, todo es posible, bueno, en una cola. Todo es posible, hoy es lo más natural. Y el del esfuerzo por la paz es también muy interesante, ¿vale? Es un país donde la población está muy preocupada porque está a punto de tener un conflicto con el imperio. Esto fue escrito hace muchos años, esto no tiene nada que ver con lo de ahorita. Uh-huh. Pero ese pequeño país, que era proveedor petrolero, había decidido no entregar más productos, y entonces el país ese poderoso lo tenía la flota en el al frente con una amenaza de que si en un 15 días o un mes no enviaba petróleo, los invadiría. Y la población no haya qué hacer, el mandamás no quiere entregarse, la población está toda preocupada, y a alguien se le ocurre, probablemente muchos han oído que en los campos judíos de concentración se reunían y a una misma hora hacían una oración para que la energía contribuyera a resolver aquella situación. Este individuo del relato descubre que el momento en que el ser humano emite una energía más fuerte, es el momento del orgasmo. Y se le ocurre que si toda la población, una gran masa de la población, tuviera el orgasmo el mismo día, a la misma hora, pensando resolver el conflicto, esa energía resolvería la situación. Imagínate cosa tan absurda como esta. En eso va este relato. Pues eso está muy bien, eso está muy bien, está muy, muy, muy original. Habría que ver si realmente es tan absurdo como suena. Oye, sería cuestión de organizar eso, ¿no? Oye, estamos en horario, todo usuario, ¿no era? Bueno, cuidado. No digas más. Ya no digo más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando el libro 35 relatos de Nelson Cordido Robati. Y usted se lo puede ganar de una manera muy sencilla, pero antes de decirle cómo, que además usted ya sabe cómo se lo gana, le pregunto a Nelson. Nelson, ¿y dónde pueden conseguir el libro en caso de que no se lo ganen a través de la mensajería de texto? Este libro, por un lado, se encuentra en Amazon, tanto en papel como en digital. Y aquí en Venezuela, en todas las librerías Tecniciencia, en el Buscón, en Lugar Común, uh-huh. Hay algunas en el interior, como en Barquisimeto, por supuesto, yo soy allá, el Clip. En la librería El Clip, correcto. Bueno, ya saben dónde conseguirlo en caso que usted no se lo gane, enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Y cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte más básico más simple. Como dice Noguera, aquí no ha llegado la inflación, es impresionante. Un bolívar fuerte, y usted envía unos cuantos mensajes y tal vez usted se pueda ganar 35 relatos aquí en Librería Sónica. Literatura para un Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un ta. Caramba, pues se le puso allí. ¿Qué escuchan al fondo, no era? Pues al fondo escuchan Bulería Increíble en la voz de Shano Lobato, cantador español de flamenco quien falleció tal día como hoy, 5 de abril en el año 2009. ¿Y usted puede volver a hablar así como habló, como el gato silvestre? No, no era silvestre, era Jinx. Es Jinx, puede hablar nuevamente así. Uy, no sé, ya me lo dices y me da pena, pero sí, pues, Bulería Increíble en la voz de Chano Lobato, no me sale. No te sale, no me sale, es difícil. Tiene que ser echando bromas, si no, no me sale. Mejor vamos con tu sección eso sí me de literatura infantil y juvenil. ¿Y qué hay en la libertad? Librería Sónica para los más pequeños. A ver. Y hoy, primero de abril, queremos recomendarle un libro que lo acompañe durante todo el mes. 5 de abril. Ah, ¿verdad? Hoy es 5 de abril. Yo no sé por qué dije primero de abril. Claro, porque estoy pensando en que el 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Pues hoy, 5 de abril, queremos recomendarle un libro que lo va a acompañar durante todo el mes. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En una edición, lo puedes tener en una edición bien cercana a su bolsillo, precisamente de bolsillo, con traducción de Luis Maristany, o en una preciosísima edición que sacó el Fondo de Cultura Económica de Venezuela, ilustrada por Rebeca Dautremer, también ilustrada por, que también es traducida por Luis Maristany. Esta es una de las traducciones al español que más ha logrado acercarse a la sonoridad lúdica de la intención inicial de Lewis Carroll cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas, A través del espejo y La casa del Snark, que son los tres títulos que están en esta edición de bolsillo, que además tiene un notas y una edición anotada para que los lectores que entran en este clásico de la literatura infantil y juvenil conozcan más allá del texto. Alicia en el País de las Maravillas, además, es el libro seleccionado para leer en las lecturas en voz alta que se hace el 23 de abril, Día del Libro y del Idioma, y que en varios lugares hispanohablantes estarán leyéndolo en colectivo. Si usted quiere participar en una de estas lecturas, pues recomendamos que empiece a leer desde ya Alicia en el País de las Maravillas y vaya practicando un poco, como diría usted, la primera estrofa de El Jabberwocky. Era cenora y los flexosos tobos en los relonces giroscopiaban, perfibraban. Mis bolos vagaban los borogobos y los verdirranos exterrantes gruchiflaban. Y si quieres saber qué significa esto, Humpty Dumpty se lo puede decir leyendo Alicia en el País de las Maravillas o Alicia del Otro Lado del Espejo, de Lewis Carroll, editada por De Bolsillo. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes de comunicación y afianza vínculos afectivos. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y continuamos en compañía de Nelson Cordido Robati a propósito de su más reciente publicación 35 relatos. Y antes de ir al relato número 17, te comento que el relato número 5 es otro de esos relatos, valga la redundancia, ya por título Ojos Cerrados, que tiene esa tónica, esa voz muy al estilo de Fernando Iwasaki, ¿no? Okay. Disculpa que te insista, pero bueno, ya te hice la ahora referencia. Ahora le picó la curiosidad. La curiosidad para que lea el libro Ajuar Funerario, que es maravilloso, este escritor peruano Fernando Iwasaki. Ahora, como estamos en el último corte, el relato de la página 41, que lleva por título ¿Quién es el protagonista? Yo coloco aquí dentro de mis notas una suerte de metarrelato en donde el narrador escritor, dígase Nelson Cordido Robati, reflexiona sobre su escritura. ¿Hay algo de eso sobre la reflexión del proceso creativo del autor? ¿En qué momento escribe? Ya sabemos en qué se inspira, en muchas cosas. Pero sí. ¿En qué momento del día escribe Nelson Cordido Robati? ¿Escribe en la computadora directo? ¿Escribe a mano? ¿Lápiz, papel, bolígrafo? ¿Cómo hace? En la laptop normalmente. ¿Directo? Directo en la laptop. Usualmente en una montaña, que es la que está en la carátula del libro, ¿no? Ese es el paisaje que tú tienes para escribir. Para escribir. Qué cosa tan maravillosa. Me voy los viernes a esa montaña y regreso el lunes y esto es más o menos lo que veo. Sí. Ahora, lo que tú dices, si es mi reflexión, si lo es inconsciente. En ningún momento pensé verme reflejado allí. Ninguno de estos relatos. Ok. Pero eso está muy bien. Okay. Eso está muy bien. Ahora, mira, dame un previo que no se me vaya a olvidar. No, pero este programa es tuyo. Tú dices lo que quieres. Okay. A ver. Es un comentario no exactamente del libro, pero es del programa. A ver. Que les iba a decir, ustedes tienen un lema tan pegajoso. Eso es literatura para untar. Me ha pasado que le comento a veces amigos, y no, mira, este programa de los domingos, Librería Sónica. Y cuando digo Librería Sónica, a lo mejor lo duda un poquito, pero enseguida Ah, literatura para optar de eso. ¿En sí serio? Se ah, claro. Qué es que es como la Nutella literaria. Qué sabroso, sí. Oye, gracias por ese comentario. Sí, y a los amigos que nos están escuchando, que le hayan hecho el comentario a Nelson, pues muchísimas gracias por esa deferencia. Lo hacemos con mucho cariño. Ya son más de 7 años haciendo este trabajo, leyendo, trayéndolo a los autores, narradores, poetas, ensayistas, en pro justamente de darle ese apoyo al merecido y encomiable trabajo literario. Y hablando de trabajos encomiables, no podemos dejar por fuera una serie de comentarios o preguntas que nos gustaría hacerte, Nelson, con respecto al mundo editorial, porque para nadie está oculto la difícil situación que vive el país en muchísimos aspectos, muchísimos, y no lo vamos a enumerar porque todo el mundo lo sabe, sí. ¿No? Aunque muchos lo nieguen, eso está allí y es innegable. Pero en el mundo particular de la editorial, el mundo editorial, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo hiciste para poder publicar, por ejemplo, 35 relatos? Bueno, cuando publiqué 35 relatos, todavía era relativamente fácil hacerlo. Ahora, ¿hace cuánto tiempo fue eso entonces? Esto fue hace como 8 meses atrás. ¿Que salió de imprenta? Que salió de imprenta, en okay. Junio creo. Junio que del 2014. De junio del 2014, 9 meses. Ahora sí, precisamente porque yo te estaba preguntando que ya uno consigue en las librerías las películas que debe conocer, tanto el tomo 1 como el tomo 2. Y entonces yo te preguntaba, ¿y el tomo 3? Sí, el tomo 3 está ahorita en impresión. Y el 1 también porque se agotó. Y lo estamos reimprimiendo. 35 minutos. No, las películas que debe conocer, que no es ficción, okay, sino es okay. También otro tema que apasiona okay. Mucho a Nelson, que es el didáctico. Ajá. Lo que me temo, primero, sí, hay dificultades con el papel y la tinta, eso no, todo el mundo lo sabe, pero como esta editorial está como orientada a los nuevos escritores, que normalmente lo que quieren imprimir son tirajes reducidos de por 200, demanda, 300, casi por demanda, ¿no? Entonces consigo más o menos alguien que tenga suficiente papel para hacerlo, pero en una cola de espera. Y lo otro es que los precios es una locura, ya no sabes a cómo se va a poder vender el nuevo libro porque los precios son una locura. Ahora, lo otro que hace Editorial IPD es que monta los libros en Amazon, que están disponibles tanto en papel okay. Como en digital. Como en digital. ¿Ya? Esa era la intención inicial hace 2 años cuando salió esta editorial, que se podían adquirir los libros con el cupo ese en dólares que uno tiene, o con mucha facilidad. Todavía se puede hacer. Y la ventaja es que el libro está disponible en todas las páginas web Amazon del mundo. O sea, el libro te lo compran en España, en Francia, los lectores del libro en español, en Brasil, en cualquier parte del mundo, okay. Están leyendo tu libro. ¿Y traducciones, Nelson? No he entrado todavía en esa temática, probablemente más adelante, pero por ahora no está en planes inmediatos. Dentro de tu trabajo editorial también, bueno, ya hiciste alusión que te hay una cola de gente, o de autores, o nuevos autores que quieren publicar, pero más allá de todos estos, ¿hay algo que ya se venga de tu editorial para publicar, que ya esté más allá de tus propios trabajos? ¿Qué otros autores quisieras mencionar? ¿Qué otro trabajo se viene? Sí, estamos ahorita. Este año arrancamos con tres proyectos. Uno es un libro infantil, por cierto, de la escritora, se llama Alida Granco. Estamos ahorita en corrección de estilo. Y eso va para este año, es para este año. Sí, eso sale en 2 meses, 3 bueno. meses, eso es ahorita. Qué bueno. Sí. Hay uno de poesía que está iniciándose, se está casi en los comienzos, y hay uno también de ficción que también está cuajando. Pero son proyectos para publicarse, es la idea, este año 2015. Todos son este año, en los primeros 6 meses. De qué, bueno, ese. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, y además que ya sabes, te hago la pregunta, Nelson, también, para poner a disposición tuya y del editorial el programa, que vengan para acá a presentar esos trabajos, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Cosa no. Que de darle apoyo a los autores a los cuales tú le estás dando apoyo. Claro. Ya han venido por aquí, porque Pula, Johan Pula. Exactamente. Que sí. Échale pichón a la vida. Exactamente. Además, que se ha movido muy bien, porque es muy activo en las redes sociales, sí, y todo eso. Sí. Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales, correos electrónicos, si quieres compartir con nuestra audiencia? Claro. El Twitter, @NelCordido. Yo lo tengo, ¿verdad, Nelson? Sí, yo te tengo. Sí. Nel Cordido. Ajá. Correcto. Y el correo, nelcordido@yahoo.com. Ok. Vamos a repetir una vez más el correo. nelcordido@yahoo.com. Muy bien, buenísimo. Bueno, Nelson, hemos llegado al final del programa. Se nos fue rapidísimo cuando hablamos con gente como tú, apasionada por la literatura, así como nuestros amigos oyentes y Linsabel y mi persona. Se nos va el tiempo rapidísimo, así que los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias y a los amantes de la lectura ligera, no se pierdan la oportunidad de abordar 35 relatos. Ligera en los primeros cuentos, como se los mencionamos, después se vuelven un poquito más. Se va haciendo complejo. Calistenia con los primeros relatos, porque van aumentando en cantidad de palabras. ¿No? Correcto. Así es. Sí. Muchísimas gracias, Nelson, gracias por su visita. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudio Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Burgo Martínez. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi derecha, el poeta Jason Maldonado. Nos despedimos con ese tema que ya está sonando al fondo, Still Got the Blues, de Gary Moore. Nombre de pila, Robert William Gary Moore, quien nació el 4 de abril de 1952 en Belfast, Irlanda del Norte. Buen inicio de semana. Chau. Chau. There's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. But I should have known. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.